50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 11 de octubre. Proponen ampliar los servicios fúnebres gratuitos en La Plata. Ingresó al Consejo Deliberante una propuesta que busca ampliar ese beneficio a jubilados, desocupados, monotributistas sociales y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo. Además, fija un aporte municipal equivalente a un salario mínimo vital y móvil, hoy de 50.550 pesos, para quienes opten por los servicios privados. El documento fue presentado por la concejala del Frente de Todos, Ana Negrete, y busca modificar el artículo 3 de la Ordenanza de Servicios Fúnebres Gratuitos con Voluntario Incluido Municipal de La Plata, para mejorar y ampliar el servicio que brinda la comuna actualmente. El Mercado Central de La Plata renovó un acuerdo de precios. Hasta el viernes 14 de octubre estará vigente el nuevo acuerdo de precios en el Mercado Central de La Plata, ubicado en Avenida 520 entre 115 y 116. En el predio, el kilo de pan se consigue a 200 pesos, el kilo de queso cremoso a 650, el asado a 940 pesos y el maple de huevos a 600. Cabe recordar que el Mercado Central de La Plata abre al público de martes a sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8 a 1. También se informó que los miércoles habrá descuentos del 10% para jubilados. Un servicio que informa más cerca. Reclaman al INDEC que detalle los números sobre pobreza e indigencia infantil en La Plata. La ONG La Plata Solidaria solicitó al INDEC los números de la pobreza e indigencia infantil en La Plata. Según detallaron en un comunicado, los relevamientos con los que cuenta la organización son focalizados y no pueden dar cuenta de la situación en todos los barrios platenses. No obstante, estos indican una gran profundización en la situación de vulnerabilidad en niñas de barrios como Villa Alba, Villa Rubensito en Punta Lara, El Mercadito, Romero o Los Hornos. En este marco, pidieron a la dirección de INDEC que publique las estadísticas producto del último censo nacional, siendo que no fueron integrados en el informe semestral publicado recientemente. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.